Mi nombre es Gladys, tengo una peluquería y desde que contraté Mobile POS puedo aceptar pagos con Red Compra y ofrecer cuotas con tarjetas de crédito. Aumenté mis ventas y tengo más clientes porque ahora también puedo hacer domicilios. Ni un pelo de tonta. Si eres emprendedor, contratista, dentista, vendes alimentos o vestuario, incluso si eres veterinario y necesitas portabilidad, contrata Mobile POS de Transbank y sigue creciendo. Te lo recomiendo. Contrata Mobile POS y lleva tu negocio a todas partes. Conoce más y solicita Mobile POS en Transbank. .cl. Que ya lo habíamos dicho, es repetido porque el año pasado se había realizado y debido a su éxito se repitió en otras fechas este año también. Entonces nos quedamos más atentos a lo que ocurra, atentos también a que se refiere a lo que está ocurriendo en Chile, el estallido social, las manifestaciones, un momento, palabras que hasta el momento todavía no han sido hechas por parte de Chayanne y que las personas también están esperando. Aún así, hasta ahora no ha sido, no se ha referido al tema, pero estamos atentos a que eso ocurra dentro de los próximos minutos. Y si no, se lo vamos a contar dentro del noticiero de medianoche, Raúl. Muy bien, Camila Jara, desde Movistar Arena, con la presentación de Chayanne. 11 con 7 minutos, más noticias en ADN.cl. Ya llega la noche ADN y la compañía de César Peña. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN 91.7. Compañía. Ahora y a toda hora. Sí, pues siempre estamos acá atentos a lo que vaya aconteciendo. Ya a las 11 de la noche con 8 minutos, jornada en día viernes 15 de noviembre, que afortunadamente ha sido ya más calmada dentro de todo también, porque han ocurrido algunos hechos que, por supuesto, los han ido informando nuestros compañeros acá de ADN. ¿Listos ya para acompañarnos durante esta hora, hora 23, la última hora de esta jornada de día viernes? Y bueno, después ustedes saben que nos acompañamos durante la madrugada, posterior a las informaciones de la medianoche. Música para comenzar nuestra noche de ADN junto a Bruno Mars y esto que es Treasure, que suena ya por ADN. Thank you. Hacerte compañía está en nuestro ADN. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Al mar o con la lluvia de fondo. Todo el país unido a través de nuestras 42 estaciones en todo Chile. A esta hora compartimos La Noche ADN. Bien, señor, las 11 de la noche con 15 minutos, las 11 y cuarto, si usted lo prefiere, jornada en día viernes, como lo decíamos, 15 de noviembre. Les compartimos informaciones a esta hora. Va a Bomberos de Santiago, es una emergencia hace un ratito, esto apoyando a Bomberos de Ñuñoa por un incendio en Avenida Mariano Sánchez Fontecilla con Avenida Grecia. Información de bomberos a esta hora de la noche. También les contamos, amigas, amigos auditores, en Ruta de la Araucanía, que indica precaución, hay unas manifestaciones en el kilómetro 676, sentido sur a norte, en el sector de la bypass de Temuco. El tránsito está cortado hacia el norte. Carabineros también está en el lugar de esta de este hecho. Lo reiteramos, hay manifestaciones en el kilómetro 676, sentido sur a norte, sector el bypass de Temuco, y el tránsito está cortado hacia el norte. Carabineros ahí en el lugar a esta hora de la noche. Ruta de la Araucanía con esa información. En Curicó, en tanto, también hay un incendio de pastizales en Maipú con Argomedo. Bomberos va a esa emergencia. Distintas informaciones que les vamos contando a esta hora de la noche, amigas auditoras, a través de las ondas de ADN, siendo ya las 11 de la noche con 16 minutos. Hay música también para compartir en esta jornada, este día viernes. Estos son los Rolling Stones, que ya suenan por ADN. Night. Las noches en ADN tienen ese qué sé yo. Y también ese no sé qué. 91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop. Inside the pouring rain, with the world turning circles, running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this pain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. We'll be right back. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje 390 pesos IVA incluido. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Los Reyes, la película que retrata a una divertida pareja de perros que hacen de las suyas en el skatepark de Los Reyes. No te pierdas las aventuras de Fútbol y Chola, que corriendo por todos lados, ladrando y atajando pelotas, demuestran que su amistad no necesita palabras. Los Reyes, el premiado documental de Bettina Perut e Iván Osnovikov, se toma la pantalla grande desde el 28 de noviembre y durante diciembre en cines y salas Miradoc de Arica a Punta Arenas. Cartelera en miradoc.cl. Distribuye CCDOC, financia Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Soy el hombre murciélago y te vengo a decir una cosa. Superfest se movió para enero. Así es. Autos de películas, actores internacionales e ilustradores DC y Marvel. Superfest AFP Modelo. Más de lo que puedes imaginar. Un evento para toda la familia. Música en vivo. Tiendas, food trucks, zona gamer, concursos, talleres y cosplayers. Superfest AFP Modelo. 24, 25 y 26 de enero. Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas por Punto Ticket. Segunda preventa agotada. Produce 3 Entertainment. Más info en Facebook e Instagram, Superfest CL. La ópera Don Pasquale llega hasta el Teatro Oriente de Providencia a través de una transmisión diferida y subtitulada al español desde el Royal Opera House de Londres. Miércoles 20 de noviembre, 19 horas. Más información en teatrooriente.cl. Venta de entradas en puntoticket.com. Descuento con tarjeta vecino Soy Providencia. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos. Por única vez, la afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casapiedra. Y por primera vez en Chile, Lebo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. ADN 91.7. Música ahora y a toda hora. Justo, las 11:30 de la noche, viernes 15 de noviembre, mitad del mes ya. Uf, mitad de este penúltimo mes del 2019. Son Five Young Cannibals, que suenan por ADN. Esto es She Drives Me Crazy. Tell me why, ADN 91.7. Concepción 104.1. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. ¿Estudiando o terminando la jornada? Cuéntanos, estamos en nuestro WhatsApp más 569-7772-7572 y en Twitter usa el hashtag LaNocheADN. Sí, muchos amigos auditores también están hasta ahora en movimiento, en la ruta, claro, nos escriben desde, a ver, un amigo acá, Francisco, nos cuenta de un camión que estaría detenido en la berma del kilómetro 101 a B, calzada dirección norte de la ruta 5 sur, ahí cerca de Requinoa, ahí para que tengan la precaución. Reiteramos esto, aquí Francisco, que nos escribía a través del WhatsApp, un camión detenido en la berma del kilómetro 101 en calzada dirección norte de la ruta 5 sur, cerca de Requinoa, ahí para que tengan la precaución quienes van por la ruta. Eso es la ruta del Maipo, me parece. A propósito de rutas, revisamos Twitter también. A ver, Ruta del Pacífico indica trabajos de bomberos por un incendio forestal entre el kilómetro 88 y el 95 con restricción de pista lenta. Lo indica Ruta del Pacífico. Ruta del Bosque, precaución, accidente, kilómetro 497.6, sentido sur a norte, y el tránsito está por la pista izquierda a esta hora de la noche. Ruta del Bosque con aquella información en su cuenta en Twitter. Ruta del Pacífico indica troncal sur, informa que se mantienen algunas barricadas en el kilómetro 95.6, sector Ramón Ángel Jara, en ambos sentidos. Se recomienda alternativas, Ruta del Pacífico con esa información. Y a ver, esto desde Algarrobo, que nos escribían, nos preguntaban por un corte de energía. Ya, de aquí buscamos la información. Claro, Compañía Eléctrica del Litoral indica corte de suministro eléctrico que afecta a los hogares de Ciudad Azul, Villa Los Claveles, Villa del Mar, que son Algarrobo. Eso fue por un poste chocado. Esperan reponer, ojalá, a las 2 de la madrugada. Así que para que tengan paciencia, eso ya en Algarrobo, allá en el litoral. Gracias a quienes nos escriben también, por cierto, y nos cuentan todos esos datos, y nosotros vamos averiguando ahí de qué se trata. Gracias para quienes están ahí también en nuestro WhatsApp, en el más 569-7772-7572. 20 minutos, nos separan ya de la medianoche. Es Elton John, escuchamos Don't Go Breaking My Heart a esta hora por ADN. Convengamos que tu ADN tiene la mezcla perfecta entre música y actualidad. Deportes, noticias. 91.7 ADN. Bueno, ya 12 minutos de la medianoche, momento en que llegaron las informaciones. ADN Noticias junto a Raúl Aburto y Trinidad Seguiel. Y también, bueno, están bien pendientes por el concierto de Elmer Figueroa, también conocido como Chayanne, que se presentó acá en nuestro país. Estuvo Camila Jara ahí y, bueno, vamos a escuchar ahí el reporte con la fanaticada de Chayanne. Oye, impresionante, de verdad, impresionante el efecto que causa Elmer Figueroa en las mujeres ahí. Se pasó, ya. Pero vienen, como decíamos, las informaciones a la medianoche, justo a esa hora, el resumen informativo de la jornada, junto a Raúl Aburto y Trinidad Seguiel en ADN Noticias. Posterior a eso, nos reencontramos para compartir esta madrugada ya que comienza pronto, este día sábado 16 de noviembre, en nuestra noche en vivo por ADN. Les decíamos, sigan junto a nosotros, sigan junto a ADN. Ahora la música y pronto ya vienen las informaciones. Rembrandt es lo que ya escuchamos. Just the way it is, baby, suena por ADN. Pulled them down for you. El perfume de la primavera está en tu ADN. 91.7, Actualidad Deportes, Noticias. En Easy tenemos los mejores productos para que renueves ese espacio de tu hogar que te desconecta de todo lo demás. Tu terraza, ese espacio que quizás descuidas un poco durante el invierno, pero que se convierte en tu espacio favorito cuando vuelve el calor y el solcito. Con el especial Terraza de Easy podrás hacer que ese lugar sea más cómodo para estar con tu familia o invitar amigos. Cuando lo personalices y le pongas tu sello con una gran variedad de muebles, iluminación, deco jardín y mucho más. Para hacer que la terraza de tu casa se vuelva la terraza de tu hogar, aprovecha nuestro especial solo en Easy, tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje 390 pesos IVA incluido. Este verano controla tu clima con un aire acondicionado Anguo. Encuentra en Anguo la más amplia gama de equipos de aire acondicionado con tecnología inverter y un dispositivo Wi-Fi para controlar tu clima desde cualquier lugar. Anguo, especialistas en climatización. Vuelve a Chile, Journey, former lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Granadena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Granadena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina, Embajada de Estados Unidos. El ícono de la música romántica está de regreso. Gran Arena Monticello presenta Ricardo Montaner en concierto. Sábado 15 de febrero. Entradas disponibles por Top Ticket. La entretención está en granarenamonticello.cl. Este viernes 29 de noviembre no te puedes perder el show de un grande de la música latina. Vuelve a Chile Marco Antonio Solís. El ídolo azteca vuelve presentando su gira El Más Querido. Viernes 29 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en sistema.ticket y tiendas ITES. Por éxito de ventas, nueva fecha, sábado 30 de noviembre, 21 horas, Movistar Arena. Marco Antonio Solís en concierto. No te lo puedes perder. Colaboran Mega y Lun. Patrocina Embajada de México y AGPEC. Produce Swing. Soy el hombre murciélago y te vengo a decir una cosa. Superfest se movió para enero. Así es. Autos de películas, actores internacionales e ilustradores DC y Marvel. Superfest AFP Modelo. Más de lo que puedes imaginar. Un evento para toda la familia. Música en vivo. Tiendas, food trucks, zona gamer, concursos, talleres y cosplayers. Superfest AFP Modelo. 24, 25 y 26 de enero. Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas por Punto Ticket. Segunda preventa agotada. Produce 3 Entertainment. Más info en Facebook e Instagram Superfest CL. ADN 91.7. Información ahora y a toda hora. Son las 0 hora. Inicia una nueva jornada bien informado. Aquí comienza ADN Noticias. Información y los hechos más importantes que necesitas saber para comenzar un nuevo día. ADN Noticias, con Raúl Aburto y Trinidad Seguel. ADN, actualidad, deportes, noticias. Manifestaciones ciudadanas cobran nueva víctima. Hombre de 29 años cayó desde el caballo en Plaza Baquedano y falleció en el lugar. La víctima recibió asistencia médica, pero llegó sin vida a la posta central. Plebiscito de abril determinará el mecanismo para elaborar la nueva constitución. Histórico acuerdo logrado de madrugada por las fuerzas políticas abre la puerta a cambiar la actual carta fundamental y responder a una de las principales demandas ciudadanas. Jorge Chapin cabeza renuncias a Convergencia Social tras conflicto por acuerdo de nueva constitución. El alcalde de Valparaíso, junto a otros 72 militantes, rechazó los alcances del acuerdo firmado por una nueva carta magna. La moneda llama a dejar las calles y a empezar el diálogo sobre la nueva constitución. En tanto, municipios suspenden temporalmente consulta ciudadana convocada para el 7 de diciembre. Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Chile entre el 18 y el 21 de noviembre para supervisar la situación de derechos humanos. El organismo agradeció el apoyo del gobierno para que realicen dichas labores. Bolsa de Santiago se disparó este viernes y registró la mayor alza diaria en 11 años. El amplio acuerdo por una nueva constitución entregó tranquilidad a los mercados. Alerta roja en Valparaíso por incendio forestal cercano a la reserva Peñuelas. La ruta 6-8 permanece con tránsito intermitente y los equipos de emergencia no han podido controlar las llamas. Presidenta acepta renuncia de Luis Mas Ferrer a la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia. En su reemplazo asume el exdirector de inteligencia de la Armada, Gustavo Jordan. Totalidad de trabajadores recolectores de basura llegan a acuerdo con el gobierno y deponen la paralización. Tras el anuncio, la intendencia informó que este sábado comenzará la normalización del servicio. Detienen a joven de 22 años por incendios, daños y robos a estación del Metro del Sol. La aprehensión fue llevada a cabo por la PDI en investigación dirigida por la Fiscalía Occidente. Carabineros abrió sumario por motorista grabado atropellando manifestantes en Viña del Mar. El uniformado en cuestión fue designado a funciones administrativas y ya se remitieron los antecedentes del caso al Ministerio Público. El metro restablece este lunes servicios de la línea 4 Puente Alto. Ese día la empresa comenzará a operar desde las 6 de la mañana. Y el capitán de la Roja, Gary Medel, aseguró que los seleccionados decidieron de manera unánime no jugar el amistoso ante Perú. En tanto, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, expresó su solidaridad con las demandas sociales del país. Información y los hechos que necesitas saber en el comienzo de un nuevo día. Es ADN Noticias. ADN, actualidad, deportes, noticias. ¿Cómo están? 0:03. Sábado 16 de noviembre. Les damos la bienvenida a una nueva revisión informativa por las señales de ADN. Trinidad Seguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Raúl. 0:04. Por supuesto, los invitamos a quedarse junto a nosotros y a revisar las principales informaciones durante esta jornada. Una más de manifestaciones durante el día en todo el país. Esta y otras informaciones las vamos a conocer en la siguiente entrega informativa. Bueno, comenzamos con una noticia que nuevamente nos estremece, una nueva víctima fatal con motivo de esta manifestación, estas manifestaciones sociales que ya el lunes cumplen un mes, en este 18 de noviembre. Hoy hubo una nueva manifestación, convocatoria masiva en distintas ciudades del país, acá en Santiago, Plaza Italia. Hace escasos minutos se ha conocido el deceso de uno de los manifestantes que llegó a este punto neurálgico de la capital. Axel Troncoso nos entrega los antecedentes. Sí, información preliminar. Se trata de un joven de 29 años que cayó desde el caballo de la estatua del general Baquedano sufriendo convulsiones producto de este hecho, todo en el marco de las manifestaciones ciudadanas que se han registrado durante todos estos días, especialmente este viernes, en el sector de Plaza Italia. Según los antecedentes preliminares, este hombre habría caído entonces del caballo del monumento al general Baquedano. Personal del SAMU llegó al lugar para atender a esta persona, quien falleció producto de un paro cardíaco a momentos antes de llegar a la posta central. Así también lo confirman de ese recinto, señalan que el joven llegó fallecido a ese recinto médico, pero de todas maneras a través de redes sociales circula un video cuando se ve que personal médico está reanimando a este joven y justo en aquel momento también está el actuar de carabineros, sus fuerzas especiales de carabineros está dispersando a un grupo de personas. Pasamos a revisar precisamente el audio ambiente que se registró en los momentos que este joven estaba siendo reanimado por personal del SAMU y luego ya llegó la ambulancia para ser trasladado a la exposta central. Escuchamos entonces parte de este audio que da cuenta de las labores que estaba realizando personal del SAMU y también cuando llega esta ambulancia para trasladar a este joven de 29 años que cae entonces del caballo del monumento al general Baquedano sufriendo convulsiones después de este hecho, llegando fallecido entonces a la ex posta central. Fue una jornada de manifestaciones nuevamente masiva ahí en el sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano, también Parque Forestal y Parque Bustamante. Fueron miles de personas que nuevamente llegaron a ese sector para manifestarse en este marco de protestas ciudadanas que se han dado durante todos estos últimos días, ya 4 semanas del estallido social. Conversamos con algunas personas que nos comentaron cuál es el motivo que los lleva nuevamente a salir a las calles. Ellos comentan que no quedan conformes con los anuncios realizados durante la jornada de ayer por parte de parlamentarios y los partidos políticos y que van a continuar las calles por las distintas demandas sociales. Creo que es un momento histórico, creo que es una victoria y me alegro por todos los 23 jóvenes que han muerto, por los heridos. Yo creo que es una victoria de la juventud y la gente que ha salido a la calle. He venido a diversas manifestaciones y he sentido que nosotros, como madres, como adultos, no estamos aquí. Hay puros jóvenes, puros cabros jóvenes manifestándose por nosotros. Y también en ese sentido, ya durante esta jornada de este sábado hay nuevas convocatorias de manifestaciones, pero sin duda el hecho que va a marcar también esta situación, estas nuevas manifestaciones, estas nuevas protestas, va a ser este hecho que conocimos de forma preliminar, la muerte de este manifestante de 29 años luego de caer del monumento al general Baquedano. También se hizo un minuto de silencio en el Congreso, donde a esta hora se está discutiendo la ley de presupuesto. Así también se conocieron los primeros antecedentes respecto a esta situación que sin duda llama la atención y que está en pleno desarrollo a esta hora, Raúl y Trinidad. Sí, de hecho fue por el Congreso que se ha dado a conocer este deceso de este joven. Recordemos que allá en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso está en pleno desarrollo el proyecto de presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados, y fue en sala donde uno de los parlamentarios solicitó este minuto de silencio por este joven que falleció durante esta tarde en el sector de Plaza Baquedano. Y fue en ese instante en el cual comienzan ya a conocerse mayores detalles. De hecho, hay registros de una ambulancia que ingresó hasta el sector de Plaza Baquedano durante las manifestaciones. Claro, y ahora se tiene antecedentes respecto a que esta ambulancia ingresó para prestar asistencia médica a este joven que cayó desde el caballo de la estatua del general Baquedano. Fue en este momento donde habría comenzado a experimentar convulsiones y lamentablemente no pudo sobrevivir al golpe que probablemente recibió en la cabeza. De hecho, se ha dado cuenta de que llegó fallecido hasta la posta central. Exacto, esas son las primeras informaciones, es una información que está en desarrollo. Vamos a estar a la espera también de las informaciones que nos puedan entregar los distintos organismos respecto a este hecho que ocurre durante esta jornada. Este hombre de 29 años que cae del caballo del general Baquedano durante esta nueva jornada de manifestaciones y que llega fallecido entonces a la exposta central. Señalan que desde el recinto médico no se pueden referir precisamente a la situación porque no lo atendieron, ya que fue personal del SAMU quien le prestó los primeros servicios de urgencia luego de presentar estas convulsiones tras caer de este monumento. Axel, muchas gracias. Buenas noches. El más completo equipo periodístico está en ADN Noticias. Bueno, y otra de las informaciones que nos mantiene en alerta es precisamente lo que está ocurriendo en Valparaíso. Más de 500 hectáreas que han sido consumidas en los 5 incendios forestales que se mantienen activos en la región. Y el intendente Jorge Martínez no descarta que haya participación de terceras personas. Pedro Garrido entrega detalles. Cerca de 500 hectáreas ya han sido consumidas en los incendios forestales que permanecen activos en la región de Valparaíso. Emergencias cercanas a la Reserva Forestal Lago Peñuela, además de las comunas de Quillota, también en el sector de Quintay. Trabajo intenso de bomberos brigadistas de CONAF. Fue Mauricio Muñoz, director regional de la ONEMI, quien entregó detalles. Estamos con un despliegue importante de medios y recursos. Todos los medios que sean necesarios se van a seguir diseñando. Mañana vamos a tener también acá helicópteros de la Armada, además de otros medios de mayor tonelaje. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y junto con bomberos vamos a seguir resguardando las zonas pobladas. En estos momentos no tenemos afectación de viviendas, hemos tenido sí afectación de la ruta 68 respecto al tránsito de vehículos. En esa misma señal le pedimos a la gente que evite el tránsito por la ruta 68, que tome vías alternativas y que siempre se mantenga y siga las indicaciones que le dé la autoridad, en este caso Carabineros y las autoridades que están presentes en el terreno, porque son para su propia seguridad y para permitir el trabajo de las unidades de emergencia. Fue el propio intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, quien no descarta participación de terceras personas. Aseguró que se van a realizar las investigaciones necesarias. El llamado a la población, estos incendios siempre son causa humana. Es muy probable que sean intencionales. Así que Carabineros de Chile, una vez más, nos está apoyando y hay equipos de carabineros distribuidos en la zona que tienen mayor peligro de incendio. A todo aquel que intenta hacer un incendio, le puedo asegurar que vamos a llevarlo a los tribunales y vamos a ejercer todas las acciones penales. A la población, que hoy día se cuide, porque probablemente en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, vamos a tener una gran densidad de humo. En la emergencia han trabajado más de 20 aviones Dromader, brigadistas de CONAF de toda la región. Incluso no se descarta pedir apoyo a regiones cercanas, además de equipos de emergencia de las municipalidades de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso y Casablanca. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. Estás en ADN Noticias, 91.7. Información para todo Chile. 0:12, nos mantenemos en Valparaíso, pero nos vamos hasta el Congreso, donde hay reacciones por esta nueva constitución, el acuerdo, ¿no?, que se llegó por parte del mundo político, que piensa lo transversal, que fue ya generar voces al interior del Poder Legislativo. Bueno, desde la oposición ya deslizan críticas al proceso y todavía se cuestiona el rol de los partidos que no participan. Gabriel Alegría nos cuenta más. Acuerdo de nueva constitución que genera discusiones al interior del Congreso, divisiones que se generan por la no participación del Partido Comunista y Humanista, quienes no están de acuerdo con varios de los puntos de este acuerdo. El oficialismo llamó a ambos partidos a recapacitar y firmar el acuerdo en los próximos días y señalaron que la historia los juzgará. Asimismo, desde la propia oposición los llaman a sumarse. Así lo dijeron el UDI, Javier Macaya, y el PPD, Ricardo Celis. Yo creo que el Partido Comunista tiene que reflexionar sobre su rol en la historia, en este momento histórico. Yo creo que hay una silla que estuvo vacía ayer, porque ellos definieron dejarla vacía. Yo creo que lo más fácil hoy día sería acusarlos de credenciales poco democráticas o lo que fuera. Yo le haría un llamado al Partido Comunista. Nunca estuvo excluido. Tal vez hubo un problema de invitación, pero nunca hubo una exclusión explícita al Partido Comunista. Me parecería un despropósito en democracia excluir algún partido. ¿Y el llamado cuál es? El llamado es que suscriban, que asuman, que se sumen. Ambas tiendas opositoras señalan que no están de acuerdo con los quórums establecidos y que quieren despejar ciertos aspectos oscuros del acuerdo para evitar problemas en el futuro. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, explicó las razones que tiene su partido, al igual que el humanista Tomás Hitch. ¿Cuál es la letra chica? Bueno, en esos detalles nosotros creemos que hay cuestiones que aclarar. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como lo están llamando, sea una asamblea donde prime la mayoría y no se imponga una minoría que vete. Eso tiene que ver con el quórum. Pero lo más relevante, quiero decir, lo más importante es que la definición tendría que haber sido con los movimientos sociales. Son ellos los que salieron a la calle. Hoy día todo el mundo se toma la mano, sube la bolsa, baja el dólar, se abre el metro, curiosamente, hasta Puente Alto. Hoy día están todas las estaciones funcionando, todo está bien. Curioso. Pero, ¿y qué pasó con los movimientos sociales? Acuerdo que incluso provocó la salida del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, de Convergencia Social, agudizando la situación al interior de la oposición. Desde el Congreso Nacional, Gabriel Alegría, ADN. 0:15. El gobierno celebró el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para una nueva constitución, recalcando que el silencio del presidente Piñera se debió a un acto de humildad y de entender que era el día del Congreso Nacional. Habló del Poder Judicial mientras los alcaldes suspendieron la consulta ciudadana que estaba programada para el 7 de diciembre. César Peña, buenas noches. Buenas noches, y claro, un poco más tranquilos, respiran ahí por estos días en La Moneda, por el acuerdo, por la paz y la nueva constitución alcanzado ahí en el Congreso, que le da un respiro al Ejecutivo, que sufre un remesón en su agenda, que ahora tendrá el foco en contribuir hacia el plebiscito que se va a realizar en abril del próximo año. La vocera de La Moneda, la ministra Carla Rubilar, luego de agradecer a los parlamentarios y parlamentarias, hizo un llamado a volver a los barrios a dialogar. Creemos que es importante avanzar, alzar la mirada, entender de que hoy día tal vez es mejor salir de la calle y empezar a dialogar en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, cuál es el Chile que queremos construir en esta nueva constitución. Es una oportunidad histórica y queremos que nos ayuden a entregarnos insumos de cuáles son las prioridades de la agenda social, dónde debemos inyectar los recursos en un ambiente complejo como el que estamos viviendo hoy día en materia económica, pero donde somos optimistas que todos vamos a poder salir adelante. Así que nuestro llamado es a ponernos manos a la obra y ponernos a trabajar para concretar los sueños y los anhelos de la agenda urgente social y cómo vamos a construir esta casa de todos que es la nueva constitución. Así habló el Ejecutivo, lo hizo también el Poder Legislativo y nos hizo esperar el Poder Judicial. A nombre del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y la Corte Suprema, habló el presidente de esta última, Haroldo Brito, quien valoró la capacidad de diálogo del Parlamento. Destacamos la trascendencia de este acuerdo para el propósito común de todos los chilenos de construir caminos de solución a la crisis que vive actualmente el país. Valoramos la importancia del diálogo como instrumento de entendimiento entre todos los actores de la vida nacional para encontrar vías de solución. Formulamos votos para que en las distintas etapas de implementación de este acuerdo por la paz y la nueva constitución, se mantenga el espíritu de entendimiento que lo ha inspirado. Un acuerdo que terminó generando la suspensión de la consulta ciudadana que realizarían los alcaldes y que se iba a efectuar el 7 de diciembre. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, entregó los detalles. Creemos que lo prudente es suspender temporalmente nuestra consulta ciudadana, pero seguir sí adelante con nuestra agenda social, porque necesitamos que se profundicen las reformas que nuestro país necesita para construir un Chile más justo y también, obviamente, para terminar con el centralismo excesivo que de alguna manera es uno de los grandes responsables de toda la crisis que vive nuestro país. Reacciones y consecuencias de un acuerdo que ahora tiene al gobierno con una agenda social que debe convivir con el que asoma como principal objetivo, que sea el presidente Piñera quien firme la nueva constitución del país. Trinidad Raúl. Gracias, César. Buenas noches. Informa ADN Noticias 91.7. Pero a las 18 minutos durante esta tarde, los gremios recolectores de basura finalmente llegaron a un acuerdo y depusieron el paro que tenía bastante preocupados no solo a las autoridades, sino a la ciudadanía en general. Bueno, es para este sábado que se va a reponer el servicio de recolección en todas las comunas afectadas. Fernando Santibáñez está con nosotros y nos va a contar más detalles. Así es, porque al final ya las dos agrupaciones de recolectores de basura que permanecían en paro desde el miércoles depusieron de este tras reunirse con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arad, para llegar a acuerdo respecto de las condiciones laborales en las que se desarrolla su labor por todo Santiago. Varias horas duró este encuentro en las dependencias del Ministerio del Trabajo el viernes por la tarde entre los recolectores y las autoridades. Estos gremios representan a cerca del 15% de los trabajadores quienes recogen los desechos de 16 comunas del Gran Santiago, pero que al tomarse el vertedero de Quilicura se vieron afectadas 42 comunas de la región metropolitana. Esta mañana también fueron dispersados por carabineros por medio de balines y bombas lacrimógenas, según señalaron uno de los representantes de estos grupos, Nehemías González, presidente de la Federación Nacional de Recolectores de Residuos Domiciliarios Urbanos, aseguró que el acuerdo al que llegaron los deja conformes como gremio. Una mesa aquí en el Ministerio que dentro del plazo de 30 días tiene que proponer mejoras concretas en materia de seguridad, salud en el trabajo, de identidad legal para el rubro que ellos tienen. Una mesa que vamos a desarrollar en la subdere para efectos de mejorar también lo que es el trabajo con las municipalidades y los pagos que se realizan. Y por lo tanto, ha sido una jornada intensa. Ustedes mismos la han vivido acompañándonos durante todo el día de hoy, ¿cierto?, en el Ministerio. Pero creo que satisfactoria. Bueno, esas eran las palabras del subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien explicaba que se va a trabajar en diversas mesas de trabajo por un plazo de 30 días para mejorar las condiciones laborales de los recolectores. Ya durante la mañana, las restantes agrupaciones de trabajadores recolectores de basura, que representan cerca del 85% de los trabajadores a nivel nacional, habían llegado a acuerdo para no paralizar. Esas son algunas de las alternativas que se dieron acerca de esta paralización, que mañana, ya el día sábado, durante la mañana, ya va a estar completamente de nuevo el servicio repuesto para todas las comunas del Gran Santiago, Raúl Trinidad. Gracias, Fernando. Ahora en ADN. Vamos al contacto con Gabriel Alegría. En el Congreso hay más antecedentes respecto a este joven fallecido en Plaza Italia. Gabriel. Sí, Raúl, muy buenas noches. Estamos ahora con Félix González y Pamela Giles, ambos diputados que pidieron el minuto de silencio por el joven que falleció en Plaza Italia con antecedentes que todavía se están recabando. Diputado Félix González, muy buenas noches. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes manejan sobre el fallecimiento de este joven? Bueno, en medio de la sesión nos hemos enterado de esta triste noticia. Hay un nuevo fallecido en medio de las protestas y yo quiero decir que hay muchas formas en que el Estado puede matar a una persona. Y en este caso, una persona que estaba siendo reanimada en la Plaza Italia, fue imposible sacarla a tiempo. Carabineros no solamente los volvió a gasear, también les tiró agua con el guanaco a la gente de la Cruz Roja. Es imposible que no vieran a toda esa gente con casco que estaba ahí. Y obstaculizaron el paso de la ambulancia. Y esta persona llegó hoy día muerta a la posta central. Esta es una víctima más de la represión de Sebastián Piñera. Yo quiero decirle a Sebastián Piñera que lo único que aquí puede ocurrir es que él renuncie. y si no renuncia, vamos a juntar las firmas para hacer la acusación constitucional y pedirle a este Parlamento que lo destituya. O por lo menos que venga acá al Parlamento a rendirle cuenta al país por todas las muertes, las violaciones sexuales dentro de las comisarías, los ojos perdidos, la gente que ha sido torturada, los niños que han sido llevados en las patrullas a las comisarías y han sido vejados. Va a tener que rendir cuenta. Y también quiero hacerle un llamado a todos los diputados y diputadas, porque aquí no hay puntos medios. O se está por los derechos humanos o no se está por los derechos humanos. Y esa prueba la van a tener que dar. Diputada Pamela Giles, ¿qué antecedentes también maneja usted en este sentido y cuál es el llamado también que se está haciendo al gobierno? Porque también ayer se hablaba de este acuerdo por la paz, no solamente por una nueva constitución, y ya tenemos un nuevo fallecido en las manifestaciones. Abel Acuña, un joven de 29 años. Yo de verdad a estas alturas quisiera, si es necesario, rogarle a 5 parlamentarios que dejen absurdos argumentos de cualquier tipo y firmen esta acusación constitucional que está en mis manos, que está firmada ya hace una semana por 5 parlamentarios. Está la diputada Pamela Giles, a propósito de este hecho, ¿no?, que ya está confirmado. Seguimos escuchando a la diputada Giles, a Abel Acuña, este joven de 29 años que falleció tras caer desde el caballo del monumento al general Manuel Baquedano en Plaza Italia durante esta tarde. Seguimos escuchando a la diputada Pamela Giles. Yo de verdad suplico, si es necesario, ruego a los parlamentarios que se comprometieron a firmar esta acusación constitucional que lo hagan. La diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, ha planteado su voluntad de avanzar en esta acusación. ¿Usted va a presentar este documento para poder hacer efectivas esas firmas? La diputada Pérez tiene este documento. Este documento está a disposición de la prensa hace ya algunas horas. Lo tienen los parlamentarios que se comprometieron a firmarlo hace varios días en sus manos. Y es incomprensible que no lo hayan firmado. La única razón que yo puedo imaginar es que haya algún compromiso de no tocar a Piñera en el marco de este acuerdo por la paz. Si no, no imagino por qué razón los parlamentarios que se comprometieron a firmar esta acusación constitucional, algunos de los cuales han dicho que es un documento de Wikipedia, bueno, aquí está, a disposición de la gente. Este documento es lo único que puede detener la matanza. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos ojos más? ¿Cuántos abusos sexuales más? ¿Cuántas torturas más necesitan los parlamentarios para firmar esta acusación constitucional? Diputados. Ya, pues las palabras. Estas son las reacciones entonces, Raúl, de los diputados Félix González y Pamela Giles respecto al fallecimiento de este joven de 29 años en la Plaza Italia, producto de una caída del caballo del monumento Baquedano, y que por los antecedentes que se manejan, la ambulancia que llegó al lugar habría sido gaseada por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, Raúl. Gabriela Alegría, desde el Congreso, gracias por los antecedentes. Ya ambos diputados entonces dan cuenta. Todo esto, a ver, hay que recapitular. Efectivamente se vio, nuestros equipos durante la jornada vieron también una ambulancia que ingresó hasta el sector de Plaza Baquedano. No se tenía mayores antecedentes de lo que estaba sucediendo hasta que en el Congreso se hizo durante esta noche, hace escasos minutos, un minuto de silencio en medio de la tramitación del presupuesto 2020 en la Cámara de Diputados. Ambos diputados a quienes acabamos de escuchar pidieron un minuto de silencio por una nueva víctima en el contexto de las manifestaciones ciudadanas. Se trata de Abel Acuña, un joven de 29 años que llegó, como lo había hecho probablemente en otras ocasiones, hasta el sector de Plaza Italia. Él estaba en el monumento al general Manuel Baquedano, en el caballo, el clásico ahí en ese sector. Él se cae desde la altura que conocemos, ¿no?, que implica una caída de esa envergadura. Se golpeó probablemente la cabeza, de acuerdo a la información que manejamos ya con personas que se encontraban en el lugar. comenzó a convulsionarse, pidió asistencia médica. En ese contexto ingresa esta ambulancia que tuvo algunas dificultades para poder ingresar al sector donde estaban los manifestantes. Una ambulancia que, de acuerdo a la declaración de ambos parlamentarios, incluso tuvo que sufrir los embates del carro lanzagases, las lacrimógenas, incluso el lanzaguas. Lo que dificultó aún más la llegada de asistencia médica hasta el lugar donde se estaba produciendo esta emergencia. El joven recibe asistencia médica y es trasladado a la posta central, donde desde este recinto, desde la posta central, se nos confirma además que llegó fallecido, llegó sin signos vitales, por lo tanto no se pudo ya volver a reanimar, porque ya Abel Acuña, de 29 años, llegó fallecido a este centro de salud. Es una noticia que nuevamente, bueno, lamentablemente empaña lo que ha sido esta masiva manifestación que se ha vivido desde hace casi un mes, cuatro semanas y un poco más. Evidentemente hay que esperar un pronunciamiento por parte de Carabineros para corroborar si efectivamente sucedieron los hechos como se ha denunciado, que hubo de alguna u otra forma cierto impedimento al actuar del equipo de asistencia médica. Y también vamos a permanecer atentos a lo que pueda plantear la autoridad de gobierno, ya sea la Intendencia Metropolitana a través del Intendente Felipe Guevara o la vocera de gobierno Carla Rubilar durante las próximas horas, a propósito de esta nueva víctima fatal que dejan las manifestaciones ciudadanas a lo largo del territorio. Lo escuchaste por ADN 91.7, Actualidad, Deportes y Noticias. En ADN Noticias, el pronóstico del tiempo para el norte del país. Arica tendrá cielo con nubosidad parcial y extremas de 18 la mínima y 23 grados la máxima. En la región de Tarapacá, Iquique presentará igual condición, 18 y 22 las extremas probables. Escasa nubosidad en Antofagasta con extremas de 16 y 22 grados. Calama tendrá cielo despejado y viento, 5 grados la mínima y 23 la máxima. Coquimbo presentará un día despejado y extremas de 14 y 21 grados. En Coquimbo, La Serena y Tongoy habrá cielo con escasa nubosidad y extremas de 13 y 18 grados. Lo mismo espera Ovalle con extremas de 10 y 26. En Santiago se espera un día despejado, 12 grados de mínima y 31 la máxima. En el norte somos ADN, Actualidad, Deportes y Noticias para todo el país. Inicia una nueva jornada bien informado. A esta hora, ADN Noticias. ADN, Actualidad, Deportes, Noticias. En ADN Noticias, resumen informativo. Ya es la medianoche con 29 minutos. Revisamos informaciones que también ha ocurrido durante la jornada. Prefecto de Viña del Mar confirmó investigación sumaria en contra de los tres funcionarios vinculados con el atropello de un manifestante en la ciudad Jardín, pero descartó que fueran desvinculados de sus cargos. Bueno, y este lunes la línea 4 del metro volverá a funcionar desde Quilini hasta Plaza de Puente Alto, luego de un mes de que varias estaciones fueron destruidas a raíz del estallido social. Bueno, y fue formalizado el único implicado por ahora en el incendio que quemó la gobernación de Concepción y que terminó con sus primeros niveles afectados. Se indagan otros responsables también en este hecho. Esta y otras noticias las conocemos en el siguiente resumen informativo. En el metro. 5 estaciones de la línea 4 del Metro de Santiago abrirán sus puertas el lunes 18 de noviembre, exactamente un mes después de que comenzara el estallido social. La empresa informó que se sumarán las estaciones Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto, lo que significará que el tramo funcionará de terminal a terminal. Según su presidente Luis de Grange, 900.000 vecinos podrán trasladarse desde Puente Alto hasta Tobalaba. Estas 5 nuevas estaciones que sumaremos el día lunes a la línea 4 permitirán a vecinos de La Florida y de Puente Alto ahorrarse muchísimo tiempo para poder llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Es importante destacar que las poblaciones de ambas comunas, de La Florida y Puente Alto, llegan a casi 1 millón de personas. Por lo tanto, el impacto que va a tener la normalización es de fundamental importancia. El lunes también abrirán sus puertas las estaciones San Joaquín de la línea 5 y Estadio Nacional en la línea 6. Escuchamos lo que pasajeros del tren opinan respecto a la reapertura de paradas. Sí, no, buenísimo, no tenían cómo transportarse. Había un transporte que salía, unas micros que puso la municipalidad para salir para allá, así que me parece muy bien, muy bien. La cantidad de gente que hay en Puente Alto que está aislada. Y la gente se está demorando dentro de 3 horas, más o menos, en llegar desde Puente Alto al centro de Santiago. Desde Metro advirtieron que la frecuencia de vagones en las estaciones reabiertas será menor que antes, debido a trabajos que se están realizando producto del daño que sufrió el sector hace semanas atrás. Francisca Gárate, ADN. En Carabineros. Para la Fiscalía Oriente, las cámaras de seguridad del sector de Parque Bustamante y Baquedano fueron fundamentales para dar con el paradero de los presuntos autores de ataques incendiarios que han afectado a recintos aledaños a la Plaza Italia, tras las manifestaciones ciudadanas que se han desarrollado desde hace 4 semanas. Una indagatoria que ha sido liderada por el OS-9 de Carabineros y que dio cuenta de 5 detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov y algunos de estos por el delito de incendio. 2 en medio de las manifestaciones del jueves, que según señalaron desde la policía uniformada, habrían arrojado elementos incendiarios contra los funcionarios de fuerzas especiales. En tanto, 3 sujetos quedaron en prisión preventiva por estar presuntamente vinculados en el lanzamiento de bombas incendiarias al Hotel Principado de Asturias, a la estación del Metro Baquedano y a la construcción del Centro de Posgrado de la Universidad de Chile. Hechos ocurridos el 12 de noviembre. El fiscal Oriente Omar Mérida entregó detalles de esta indagatoria. Se logró acreditar la participación de estas 3 personas mayores de edad en delitos de incendio respecto de la estación Metro Baquedano, del edificio, la construcción del edificio posgrado de la Universidad de Chile y el Hotel Principado, todos ubicados en la Comuna de Providencia, en las que se logró recopilar evidencia de participación directa de los imputados a través de testimonio de policías y registros de video que muestran directamente el momento en que ellos confeccionan los artefactos explosivos incendiarios, concurren e ingresan a los lugares. Carabineros informó además de 9 detenidos, 1 menor y 8 adultos por robos a 2 supermercados, 1 en San Joaquín y otro en Maipú. Axel Troncoso, ADN. En el Congreso. 2020 que sigue en curso aquí en Valparaíso. Ha sido una larga discusión para poder llegar este lunes el despacho total para que el Senado comience a aprobar las distintas partidas presupuestarias de todos los ministerios de nuestro gobierno. En educación, por ejemplo, se estableció el nuevo procedimiento para deudores del CAE y se aprobó la posibilidad de que por una vez a quienes tengan deudas se puedan repactar y bajar de un 6 a un 2% el crédito que han tenido a partir del CAE. Otro tema también importante es el tema del pilar solidario, el cual se pretende subir en un 50%. Los detalles se los entregó la diputada que lo presentó de Renovación Nacional, Jimena Sandón, quien además desafió al Ejecutivo a ir al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que nosotros tenemos la facultad de votar la admisibilidad, y así fue, porque no nos saltamos nada al reglamento, y votamos transversalmente por la admisibilidad de esta indicación y de varias. Y después se vota por la indicación misma. Así que, bueno, eso es, vamos a ver si alguien se atreve a mandarlo al Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie lo va a hacer. Ah, se lo quiero decir así, porque la calle está pidiendo esto. Ah, lo que más necesitamos mejorar esa pensión solidaria básica, que es una porquería. El gobierno ya advirtió que la propuesta tiene un costo de $1,000 millones que están fuera del presupuesto 2020. Esta discusión se mantendrá hasta al menos las 2 de la madrugada aquí en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso. Desde el Congreso Nacional, Gabriel Alegría, ADN. En la región de Valparaíso. Diversas reacciones ha generado este video viralizado a través de redes sociales, donde se aprecia a 3 funcionarios de Carabineros atropellando a un manifestante durante los incidentes registrados en Viña del Mar. Fue el prefecto de Carabineros, Rolando Molina, quien entregó detalles. El mismo se autodenunció y se sometió voluntariamente tanto al Ixtonxilizer, al alcoholemia de rigor, para remitir los antecedentes a la fiscalía. No, eran 3 carabineros. Extra. Los 3 carabineros que están tienen su versión de los hechos. Porque existe un debido proceso. Toda la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hecho que se suma a un registro viralizado también en redes sociales, donde se aprecia en la comuna de Villa Alemana a personal de Carabineros deteniendo a varios menores, entre ellos uno de 9 años. Fue Patricia Muñoz, directora de la Defensoría de la Niñez, quien entregó detalles de la investigación que se está llevando a cabo. Más pequeñitos no pueden cometer delito porque son inimputables necesariamente si es que ellos estaban en una situación que involucraba la necesidad de abordaje desde la protección de sus derechos, tenía que ser llamado inmediatamente el juez de familia de turno para que él adoptara las definiciones inmediatamente, pero eso se tiene que hacer de manera inmediata. Luego, en relación con los adolescentes que ya pasaron a control de detención, efectivamente se debe informar de la detención al Ministerio Público para que sea la fiscalía, si se resuelve que pasan a control, que es finalmente la decisión que se adoptó. Una jornada de enfrentamiento que detonaron en más de 30 personas detenidas, muchos de ellos menores de edad. Por lo tanto, es un proceso abierto respecto a la detención de cada uno de los menores y su eventual vulneración de derechos. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. En Concepción. En prisión preventiva quedó el único imputado por ahora por el delito de incendio que afectó a la gobernación de Concepción, un hombre de 61 años sobre el cual existen fotografías y videos que lo muestran cuando lanza distintos elementos combustibles, principalmente papel y libros, al fuego que se generaba en las instalaciones, que quedaron con el primer y segundo nivel quemados. El fiscal Octavio Estuardo de Concepción dijo que aún existen diligencias para dar con el resto de implicados en el delito, aunque acá se está frente a un ilícito de incendio independiente de la responsabilidad. En la formalización indicamos que es su calidad de autor. Y ustedes escucharon cuando resuelve el magistrado que más allá que él lo haya iniciado, como que él lo haya estimulado o lo haya reencendido, sin duda que él igual tiene participación de autor en el delito de incendio. Para la defensa, el imputado, las pruebas no demuestran que él iniciara las llamas. De hecho, creen que existen otros implicados en el delito. Así lo planteó Vania Villarroel, defensora penal pública, mientras que Rina Guayo, sobrina del imputado, cree que se cortó por lo más fácil en la indagatoria. Pero lo cierto es que dentro también de las otras fotografías se muestran a otras personas que también arrojan otros elementos cuando el incendio ya había sido iniciado. El tribunal otorgó 4 meses para la investigación, tiempo en que el imputado quedará en prisión preventiva. En Concepción, Marcelo Ramírez, ADN. En la región de los lagos. Graves daños a la Catedral de Puerto Montt dejaron sujetos que saquearon el principal templo católico de la ciudad de Puerto Montt. El administrador apostólico del recinto, el padre Daniel Acuña, confirmó que se tenían antecedentes de un eventual ataque al templo por la convocatoria que se había realizado a través de las redes sociales para dañar y quemar la Catedral de Puerto Montt. Ya sabemos lo que pasó, se llevaron banca y algunas cosas más para quemarla. Miren, son más que todo mobiliario, muebles. No hay una sola imagen que se dañó, gracias a Dios. Y lo que es más doloroso, sin duda, es el altar mayor. En una visita a la catedral, el intendente de la región de los lagos, Harry Jorgensen, dijo estar triste por la destrucción que causaron los sujetos en el templo. Pero muy triste cuando veo que hay personas que espero no sean de Puerto Montt, que vienen a destruir por destruir. Un símbolo de la cristiandad. Un símbolo de la ciudad de Puerto Montt, un símbolo de la ciudadanía. Mientras tanto, la gobernadora de la provincia de Llanquihue, Leticia Ollarse, llamó a terminar con la violencia y a aislar a los sujetos que realizan actos vandálicos en medio de las manifestaciones. El Ministerio Público confirmó la detención de 2 sujetos, uno de 17 y otro de 22 años, por su participación en el saqueo a la catedral. Se trata del delito de robo en lugar no habitado y con la agravante de ejecutar el acto en un lugar de culto religioso. La detención se concretó en flagrancia por parte de carabineros. En la región de los lagos, Marcelo Opitz, ADN. En la economía. El gobierno ingresó esta tarde a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja un proyecto para capitalizar con $500 millones al Banco Estado con el fin de otorgar créditos a las pymes que se han visto afectadas por el estallido social que ya cumple 4 semanas. Esta tarde el ministro de Hacienda Ignacio Briones y su par de Economía Lucas Palacios, además del presidente Sebastián Piñera, se reunieron en La Moneda para analizar las medidas que dispondrán para las pequeñas y medianas empresas. El titular de Economía, Lucas Palacios, aseguró que en palabras simples, tras el acuerdo del Congreso por plebiscitar una nueva constitución, volvió la confianza en la economía chilena. Si ayer Chile estaba con un riesgo país superior a Perú y Panamá, hoy en día, de nuevo, con la reacción de los mercados ha sido positiva e internacionalmente, de nuevo, en riesgo país estamos con el menor riesgo en América Latina. El país muy positivo, ya se reflejó en las tasas largas, que han bajado más de 70 puntos base. Y eso va permeando en el mercado, bajó el dólar, hubo una buena recuperación también del IPSA. ¿Y qué significa todo esto para que la gente entienda? Significa que está volviendo la confianza en Chile. Chile, que es un país que es capaz de mantener bien su democracia, que es capaz de ponerse de acuerdo y que por lo tanto es capaz de salir adelante. Otra de las medidas que el Ejecutivo impondrá para, en sus palabras, ayudar a los pequeños y medianos empresarios, además de aumentar la capacidad de endeudamiento, es el aumento de capital al Fondo de Garantías de Créditos para Pymes de Corfo en $200 millones. Así las pymes podrán acceder a cerca de $7.000 millones de financiamiento. Fernando Santibáñez, ADN. En ADN Noticias, el pronóstico del tiempo para la zona central. San Felipe y los Andes tendrán un día despejado con extremas de 12 y 32 grados. Despejado estará también Viña del Mar, Valparaíso, donde las extremas alcanzarán los 13 y 23 grados. Isla de Pascua tendrá cielo con escasa nubosidad y lluvia, extremas de 9 y 25. En la región de O'Higgins, Rancagua y San Fernando esperan cielo despejado y temperaturas de 12 y 30 grados. Talca y Curicó tendrán un día de escasa nubosidad, 14 y 27 en las extremas probables. Nubosidad parcial en Constitución y las temperaturas llegarán a los 12 grados la mínima y 19 la máxima. Linares, Parral y Cauquenes esperan nubosidad parcial con extremas de 14 y 27 grados. Santiago espera un día despejado, 12 grados de mínima y 31 la máxima. En el centro de Chile, somos ADN. Actualidad, deportes y noticias para todo el país. El deporte es noticia en ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. 0:42 y llegamos a la etapa del deporte. La NFP informó que el torneo de primera división regresará si las manifestaciones sociales lo permiten el 22 de noviembre con la disputa de la fecha 26, donde la Universidad Católica se consagraría campeón de forma anticipada. Bueno, y desde Madrid, el Nico Massú y el equipo nacional de Copa Davis enviaron un mensaje solidarizando con los chilenos y sus demandas sociales. Los tenistas además repudiaron todo tipo de violencia y llamaron a la unidad del país. Hans Hot con el informe. Tras el acuerdo, la reprogramación. La NFP confirmó el cronograma para el regreso del torneo de primera división, que volverá a jugarse, si las manifestaciones sociales lo permiten, el viernes 22 de noviembre con el partido entre Cobresal y Unión Española en El Salvador. Por su parte, Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido el 23 a las 5 de la tarde en el Monumental, mientras que Universidad de Chile visitará a Huachipato el domingo 24 en Talcahuano a las 11:30 de la mañana. Y esa misma tarde, a las 17:30 en San Carlos Apoquindo, Universidad Católica tendrá la opción de consagrarse campeón del torneo ante Audax Italiano. En ADN, el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, valoró el regreso del fútbol y la actitud de los jugadores ante el estallido social en nuestro país. Y como motor social tenemos que respetar las demandas de la sociedad civil. Y por lo tanto, nuestros jugadores no están lejanos a ello. Y si bien es cierto, nosotros tenemos mucha intención y muchas ganas de jugar, es muy respetable que no se juegue dado la contingencia nacional. El equipo chileno de Copa Davis entrenó en Madrid y se pronunció respecto a la situación en nuestro país. Antes, la organización de la final mundial de la ensaladera de plata le pidió un favor particular: usar zapatillas blancas. Esto porque las negras que usan los jugadores manchan la cancha de la caja mágica donde se van a disputar los partidos ante Argentina y Alemania la próxima semana. En la rueda de prensa de presentación del equipo chileno, Massú señaló lo siguiente. Solidarizamos con las demandas sociales en su fondo. En el deporte, dentro de sus valores fundamentales, está la confraternidad y la solidaridad. Repudiamos todo tipo de violencia en todas sus formas y creemos firmemente que no se justifica bajo ningún tipo de expresión. Desde acá le mandamos toda la fuerza a nuestro Chile, al que queremos volver a ver como un país de grandes personas, unidos y con menos problemas. El capitán de La Roja, Gary Medel, aseguró que la decisión de no jugar el amistoso ante Perú fue unánime entre sus compañeros. En nota con el Mercurio, el Pitbull también recalcó que estaban totalmente de acuerdo de quedarse en Chile, entrenar y hasta jugar a puertas cerradas, pero la NFP tomó la decisión de liberarlos. Y más allá de la suspensión de los partidos de Chile, las selecciones disputan sus juegos preparatorios en esta fecha FIFA. En Arabia Saudita, Argentina con gol de Lionel Messi le ganó a Brasil por 1-0, mientras que Uruguay superó por 2-1 a Hungría. Mientras, en la clasificación a la Eurocopa del próximo año, España superó por 7-0 a Malta e Italia venció por 3-0 a Bosnia y Herzegovina. Además, Finlandia, Inglaterra, Francia y República Checa aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el próximo año en el viejo continente. Hans Hot, AD. El cine, la música, el arte y los espectáculos también son noticia en ADN. Actualidad, deportes, noticias. De Salomé. ¿En serio? Sí, pues Salomé está, ¿no? Y te dije que no ubicaba ninguna de las movidas de Salomé, clásica. Aquella tiene la socia esta ya, la socia. Una teleserie. Una teleserie de María Salomé. Darjan. Oye, bueno, estamos escuchando a Chayanne. Sí, por supuesto. Yo te hablaba francés, todas las romanés. Somos muy instruidos en este programa. Oye, estamos escuchando a Chayanne de fondo porque hoy día finalmente comenzó su circuito de cinco conciertos que va a realizar en nuestro país. Y Camila Jara estuvo ahí porque hizo un recorrido, o sea, no solo se trata de escuchar su último disco, hizo un recorrido, pero el don recorrido de canciones de caballero. Así es. Y digo caballero porque ya es un hombre de edad, fíjate tú. A mí se le nota, ¿verdad? No se le nota para nada, pues. Tiene mejor estado físico que muchos de nosotros. Definitivamente. Sí, claro. Muy definitivamente. Ya nos quedamos con Camila Jara, que nos va a contar cómo estuvo este concierto, el primero en nuestro país, de Chayanne. Hola Trini y Raúl, ¿cómo están? Les cuento que ya finalizó el concierto de Chayanne. Fue un show de aproximadamente 2 horas y media en el que pudimos disfrutar no solamente de los éxitos más recientes, el Choca Choca, Humanos a Marte, sino que también de aquellos éxitos de los años 90, los éxitos que recordamos todos de Chayanne, Provócame, también Tu Pirata Soy Yo. Todos estos éxitos románticos que dejaron, pero totalmente satisfechas a todos los fans que están aquí en el Movistar Arena. Vamos a aprovechar de conversar con algunos, porque aún hay personas que están tratando de salir del recinto, y vamos a preguntarles a algunos cuáles son sus impresiones respecto a este show, este Desde el Alma Tour 2019, que de alguna forma se repite, porque el año pasado fue tanto el éxito que este año se volvió a agendar en 5 oportunidades nuevas en nuestro país. Vamos a conversar con algunas de las fanáticas para que nos cuenten también cuáles son sus impresiones. Hola, chiquilla, ¿les puedo molestar un poquito? Para Radio ADN, estamos en vivo y en directo. ¿Nos podrías contar qué te pareció el show? ¿Tu nombre? Mi nombre es Margarita. Nos pareció excelente el show. Canta espectacular, canta en vivo, se nota su talento. Nosotros quedamos súper fascinadas. No pudimos estar muy cerca de él, pero la verdad es que en realidad no se necesita más. O sea, quedamos totalmente plena y satisfecha de haber venido. ¿Cuál fue tu parte favorita o tu canción favorita? Bueno, en realidad todas son favoritas, pero en realidad del último disco igual alcanzó a cantar solamente una. Y la verdad que quedamos fascinadas con esa canción. Súper, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando con alguna de las fanáticas. Hola, le puedo hacer una pregunta para Radio ADN, estamos en vivo. ¿Cuál fue tu parte favorita del concierto? ¿Tu nombre? Caroline Hernández. ¿Cuál fue tu parte favorita del concierto? Todo, me encanta Chayanne, es mi amor platónico. Muchas gracias, que esté muy bien. Torero, demostré que la entrada fue fantástica. Lo hizo. Y Provócame, Torero, porque me acuerdo mi hijo chico, cuando, imagínate, mi hijo tiene 22, 26 años y ellos bailaban esas canciones. Pero un show fantástico. Si bien no estamos en un tiempo muy, estamos medio complicados, teníamos el sentimiento encontrado, porque nuestro gasto es mayor, venimos del norte, pero sabes que hace bien para el alma, para el corazón, él habló muy lindo, y esperemos que llegue la paz a Chile, que es lo que más deseamos. Y con sentimiento súper encontrado, como que emoción por verlo. Y te veo que te emocionas muchísimo, me imagino que es por lo que está ocurriendo hoy día en el país, las manifestaciones, hasta yo me emociono un poco. Pero sabes que sí, yo me emocioné al verlo a él, pero es como, me siento como un poco egoísta, pero sé que vamos a salir adelante. Bueno, ya escuchábamos algunas de las opiniones de algunas fanáticas de Chayanne, que incluso se refieren también a las manifestaciones, al estallido social, a esta crisis que está viviendo Chile y de la que Chayanne también se quiso referir, no de manera concreta y directa, pero sí se refirió a lo que está ocurriendo en el país y entregó todo su apoyo y fuerza a todos los chilenos, a quien destacó también que somos los chilenos bastante trabajadores. Pasemos a escuchar algunas de las palabras que Chayanne dedicó en este concierto. Y esta energía que hay aquí es porque somos gente buena, todos somos buenos. Por esa energía, por ese amor, por ese conocimiento, por esa gente que lucha, que va hacia adelante, que crece por los tropiezos. Eso es Chile para mí. Gente grande como son ustedes, se la digo en el corazón, y lo más importante siempre es la tolerancia que ustedes tienen de su amor. Bueno, son 3 décadas de trayectoria como solista. Su nombre es Elmer Figueroa Arce, ese es el nombre artístico de Chayanne, pero lo conocemos nosotros ya desde que él empezó su carrera como cantante, como Chayanne en todo el mundo. Hoy día, 15 de noviembre, fue el primer show agendado este mes. Luego viene mañana, que también se va a presentar aquí en el Movistar Arena, el viernes 22 y el sábado 23 de noviembre. Les cuento también que fue un espectáculo totalmente... yo diría que fue un espectáculo bastante redondo. Chayanne estuvo todo el rato participando y está conversando con sus fans. En una oportunidad bajó del escenario. Les contaba hace, en un boletín anterior, que él tampoco podía después subirse al escenario, pero fueron los mismos guardias que lo ayudaron a subirse de nuevo. Fue en tiempo de vals también cuando una de las fanáticas se subió al escenario y abrazó a Chayanne. Al mismo tiempo, Chayanne le invitó a bailar tiempo de vals, incluso ahí haciendo algunos pasos que las fanáticas destacaron y aplaudieron con bastante entusiasmo. Bueno, ese fue entonces algunas de las impresiones, un concierto bastante, como les decía, esperado también debido al éxito que tuvo el año pasado, y vamos a quedar también atentos a lo que ocurra durante las próximas jornadas de que se van a registrar también aquí en el Movistar Arena. Raúl Trinidad. Muy bien, Camila, ahí disfrutando lo que fue la presentación de Chayanne. Fíjate, me estaba acordando, Trini, alguna vez lo vi en un programa de televisión X, no recuerdo cuál. Y ahí tengo una pregunta para ti. ¿Tú prefieres a Chayanne cantando o a Chayanne bailando? Porque las dos cosas no las hace bien juntas. Yo creo que las hacía bien en su minuto y creo que suma en su show. Te encuentro que él canta muy bien, tiene muy buenas canciones, pero claro, cuando canta canciones melosas, románticas, evidentemente que la performance es distinta y alcanza los tonos a perfección. Pero con temas como el que estamos escuchando de fondo, cuando toca hacer el baile y todo lo demás, y está cantando en vivo, se nota que le cuesta. Preferiría que estuviera cantando, porque en realidad es cantante más que bailarín, pero es un tipo con agilidad en el escenario, es muy alegre, como, bueno, no sé si todos los puertorriqueños, pero al menos los que conocemos en este lado del mundo. Son muy alegres y suelen ser muy contagiosos de su energía en el escenario, y eso conlleva baile. Ahora, esto no es quitarle mérito, yo encuentro que Chayanne tiene una trayectoria increíble, desde los inicios hasta la actualidad, hit tras hit. Sí, y probablemente lo que tú señalas, el tema de bailar en sus canciones y todo es un plus que tenían los artistas, que es muy de los 80, o sea, el que canta y baila y logra dentro de su baile cantar bien, se corona como un muy buen cantante. Pero cada día están haciendo músicas más rápidas también, así que hay que entenderlo, y los años no pasan en vano. Muy regio estará, pero son 50 años igual. El cuerpo no reacciona igual. Bueno, y de Chayanne nos pasamos a La Cura. No, sí, es que aquí ya hay unos cuantos años. ¿Cuántos siglos? The Cure es lo que estamos escuchando, porque un ex integrante del grupo se encuentra en nuestro país promocionando sus memorias. Se trata de Lol Tolhurst, quien decidió escribir sobre su paso por la emblemática banda británica que fundó junto a Robert Smith. Sobre esto nos cuenta el dueño de este espacio, pues, José Tomás Suazo. Junto con Robert Smith, Lawrence Lowell Tolhurst creó en 1976 una de las bandas más emblemáticas de la música británica, The Cure, donde se mantuvo hasta 1989. Esa etapa es la que describe en Cured la historia de dos chicos imaginarios, el libro que vino a promocionar a Chile y del que habló con ADN. I got to the middle of my 50s, you know, middle-aged man. Estaba en la mitad de mis 50 y quería explicar las cosas que me pasaron, cosas por las que he pasado en mi vida. Sentí que era una razón suficiente para escribir un libro. Fue un desafío hacer algo diferente artísticamente, lo que siempre me ha interesado. Lol Tolhurst se mantuvo hasta 1989 en The Cure. Primero se desempeñó como baterista y luego como tecladista. En sus memorias escribe desde los orígenes de la banda, en la ciudad inglesa de Crewley. Para mí la banda surgió de la amistad, de compartir las vivencias. Podíamos hacernos famosos por lo que tocábamos. Quizás el único sería Robert, pero al final decidimos que no. Queríamos hacer música porque de verdad la amábamos. Fue nuestro vehículo de escape. El músico mantiene una relación cordial con sus ex compañeros de banda. De hecho, dijo a ADN que Robert Smith le escribió para contarle que leyó el libro. Robert me dijo que estaba muy contento que haya escrito un libro. De algunos temas, él tiene un recuerdo distinto. Pero al principio del libro dije que estas son mis memorias de cómo yo recuerdo los eventos. Creo que eso es natural. Todo el mundo va a tener un punto de vista un poco distinto de cómo pasaron las cosas. Cure, la historia de dos chicos imaginarios, es el libro que tiene a uno de los fundadores de The Cure en Chile, quien además este viernes en el Club Amanda se reunió con su fanaticada local. José Tomás Suazo, ADN. En ADN Noticias, el pronóstico del tiempo para el sur de Chile. San Carlos, Chillán y Pinto tendrán un día nublado con extremas de 10 y 26 grados. En la región del Biobío, el Gran Concepción tendrá una jornada nublada con extremas de 13 y 18 grados. En Los Ángeles habrá la misma condición con extremas de 10 y 23. Escasa nubosidad de la Araucanía, Angol, Coyipulli y Victoria. Esperan 10 grados de mínima y 24 la máxima. Nublados esperan Temuco, Nueva Imperial y Freire con temperaturas de 7 la mínima y 20 grados la máxima. En Villarrica, Pucón y Licanray esperan cielo nuboso y extremas de 11 y 18 grados. En los ríos Panguipulli tendrá una jornada con cielo nublado y extremas de 7 y 18 grados. Valdivia, Niebla y Corral esperan igual condición, 6 grados de mínima y 17 la máxima. Escasa nubosidad para Futrono, Lago Ranco, Río Bueno y La Unión con extremas de 7 y 18. En los Lagos Osorno espera un día de nubosidad parcial y extremas de 6 y 16 grados. Igual condición para Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay y Puerto Montt con extremas de 6 y 16 grados. En Chiloé, Ancud, Dalcahue, Castro y Quemchi esperan un día de nubosidad parcial, 8 y 18 las extremas probables. Coyhaique y Balmaceda tendrán escasa nubosidad con extremas de 5 y 15 grados. Cielo nublado y lluvia espera Puerto Aysén y Puerto Chacabuco con una mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Puerto Natales y Punta Arenas tendrán un día con nubosidad parcial con extremas de 6 y 14 grados. En Santiago se espera un día despejado, 12 grados de mínima y 31 la máxima. En el sur somos ADN, actualidad, deportes y noticias para todo el país. Los hechos que marcaron las últimas horas están en ADN Noticias. ADN, actualidad, deportes, noticias. Manifestaciones ciudadanas cobran nueva víctima. Hombre de 29 años cayó del caballo en Plaza Baquedano y falleció en el lugar. La víctima recibió asistencia médica, pero llegó sin vida a la posta central. Plebiscito de abril determinará el mecanismo para elaborar una nueva constitución. Histórico acuerdo logrado de madrugada por las fuerzas políticas abre la puerta a cambiar la actual carta fundamental y responder a una de las principales demandas ciudadanas. Jorge Chap encabeza renuncias a Convergencia Social tras conflicto por el acuerdo de la nueva constitución. El alcalde de Valparaíso, junto a otros 72 militantes de la colectividad, rechazó los alcances de la firma política. La Moneda llama a dejar las calles y a empezar el diálogo sobre la nueva constitución. En tanto, municipios suspenden temporalmente consulta ciudadana convocada para el 7 de diciembre. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Chile entre el 18 y el 21 de noviembre para supervisar delitos de lesa humanidad. El organismo agradeció el apoyo del gobierno para que realicen dichas labores. Bolsa de Santiago se disparó este viernes y registró la mayor alza diaria en 11 años. El amplio acuerdo por una nueva constitución entregó tranquilidad a los mercados. Alerta roja en Valparaíso por incendio forestal cercano a la Reserva Peñuelas. La ruta 68 permanece con tránsito intermitente. Los equipos de emergencia no han podido controlar las llamas. Presidente acepta renuncia de Luis Masferrer a la dirección de Agencia Nacional de Inteligencia y en su reemplazo asume el exdirector de Inteligencia de la Armada, Gustavo Jordán. Totalidad de trabajadores recolectores de basura llegan a acuerdo con el gobierno y deponen la paralización. Tras el anuncio, la Intendencia informó que este sábado comenzará la normalización del servicio. Detienen a joven de 22 años por incendios, daños y robos a estación de Metro del Sol. La aprehensión no fue llevada a cabo por la PDI en investigación dirigida por la Fiscalía Occidente. La policía uniformada abre sumario por motorista grabado atropellando manifestante en Viña del Mar. El uniformado en cuestión fue designado a funciones administrativas y ya se remitieron los antecedentes del caso al Ministerio Público. Metro restablece este lunes servicios de la línea 4 a Puente Alto. Ese día la empresa comenzará a operar a partir de las 6 de la mañana. Y el capitán de La Roja, Gary Medel, aseguró que los seleccionados decidieron de manera unánime no jugar el amistoso ante Perú, mientras que el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, expresó su solidaridad por los desmanes sociales del país. Ya estás completamente informado. Hasta aquí ADN Noticias. Los hechos que necesitas saber en el inicio de un nuevo día. ADN Noticias con Raúl Agurto y Trinidad Seguel. ADN, actualidad, deportes, noticias. Una de la madrugada con un minuto. ¿Dónde está Felipe Palma? Felipe Palma va en camino al amor. Le enviamos un cariñoso saludo, que estuvo trabajando con nosotros en el mando técnico, también en la sala de grabaciones, Claudia Arellano. No, y... Ricardo Castillo. Ah, Ricardo Castillo, ¿verdad? Sí, Richard Castro. Es verdad, es verdad. Lo saludamos a él. Bueno, y a Claudio le mandamos saludos. Igual estamos acostumbrados a saludarle. En las calles trabajaron Axel Troncoso y Fernando Santibáñez. Y nuestra canción de cierre de hoy es... Esta canción es un llamado a hacer un pacto. Un pacto de amor, un pacto de unidad. Uno tiende a pensar que podría ser una canción de una pareja, de ese amor entre... Dos personas. Dos personas. Pero es mucho más que eso. Los invito a escucharla porque en su letra van a descubrir cuál es el llamado verdadero, el llamado a la unidad, el llamado a la paz social, el llamado es a reencontrarnos nosotros mismos como sociedad. El llamado es al respeto, a luchar todos por una misma consigna. Y por supuesto, tener conciencia del mundo, de la vida, de lo que somos hoy en día y de lo que podemos alcanzar bajo un mismo techo, bajo un mismo eslogan, si se puede decir de esa manera. Bueno, fue la consigna de Illapu en los 90 y hoy cobra más que nunca también el mismo sentido. Así es que también es cierto, me sumo a las palabras de Raúl, es una invitación también a encontrarnos. Nos unimos para luchar juntos, pero también hay que unirnos para poder dialogar y seguir avanzando en las necesidades, por supuesto, que tiene este país. Junto a Illapu y lejos de lo más, del amor, ya estamos muy cansados a esta altura. Illapu y lejos del amor es la canción de cierre para hoy. Agradecemos tu sintonía y te invitamos a seguir junto a ADN porque llega la noche en vivo junto a César Peña con Alarre. Buenas noches. Aquí estas gaviotas, tan lejos del mar, que hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón, que hacen aquí, tan lejos.